Vamos a hablar con Graciela Cox. Ella es trabaja mucho con todo lo que es mujeres indígenas, con capacitaciones, con charlas, con revalorizar la cultura. Así que le damos la bienvenida a Graciela. Los saludamos, Lali y Martín. Buen día, Graciela. La verdad, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que es un honor poder ser entrevistada por una persona tan brillante como Lali, que la conozco desde niña. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos, Gra, por darnos este ratito y, perdón, ahí seguí vos. Sí, sí. Bueno, soy integrante de la organización Martina Chapanay, que mayormente está formada por mujeres, por ondas de autoridades de las comunidades de distintos pueblos. Uno de los pueblos, bueno, comenzó siendo Huarpe, bueno, hay Collas, hay Aymara, hay Guaraní, así que bueno, intercambiamos saberes entre todas las mujeres y entre todos los hombres, justamente respetando el principio de complementariedad, nunca nadie delante del otro, sino al lado para fortalecernos y honrarnos. Qué valioso esto que nos comentás, Graci. Desde ya también es para mí un placer poder conversar con vos. La conozco al revés, Gra me conoce a mí de muy chiquita y yo a ella siempre con su gran trabajo para tener viva la cultura y también preguntarte, Gra, sobre tus opiniones, observaciones de la mujer indígena, de la mujer originaria en la actualidad, en los distintos ámbitos en los que se desempeña, en qué observas vos ahí con las compañeras en la cotidianidad. Bueno, las mujeres indígenas estamos poniendo de pie. Estamos aprendiendo mucho de nuestras ancestras. En el caso mío, mi abuela primitiva, no tuve la oportunidad de conocerla, pero sí a mis grandes maestras, que es Claudia Herrera de Guaitamari, a mi hijo Fred, a Silvia Sánchez, muchas mujeres muy valiosas, que no hay ningún tipo de egoísmo para que las que no pudimos mamar nuestra cultura. Son muy importantes, llevan un trabajo de muchos años, de mucha persecución, de mucha discriminación, pero bueno, justamente llevando la bandera de que los pueblos originarios somos sabios, somos muy trabajadores y queremos el bien común, no el bien individual, como estos gobiernos neoliberales quieren llevar de adelante, o el tema de también los señores feudales que quieren llevarlo en la actualidad. Claro. Perdón que mezcle la política, pero es muy importante también. No, desde ya todas las observaciones que tengas son valiosas, ya, y todos asuntos políticos, algo por lo que bregamos aquí en nuestra radio comunitaria. Y a propósito de también este trabajo cotidiano de mantener los saberes ancestrales y la realidad complicada de nuestra provincia en cuanto a la situación de los pueblos originarios, algo que siempre conversamos aquí en nuestros espacios es que esta declaración de la legislatura de no reconocer la preexistencia de los pueblos, los distintos problemas que hay con la tierra y ni hablar de en cuanto a lo educativo, garantizar la educación bilingüe, de estos temas y más temas que a vos se te ocurran y vengan con la cotidianidad del trabajo que hacen ahí en Martina Chapanay, ¿qué observaciones tenés a propósito de esto? Bueno, la verdad que hay políticas públicas que son derivadas de leyes internacionales y a veces se llevan a cabo y otras veces no. Quizás están enunciadas, pero no hay financiamiento para llevarlas a cabo. Por ejemplo, hay muchas agentes sanitarias de pueblos originarios, tanto hombres como mujeres, han tenido que renunciar por los magros sueldos que hay o por la falta de respeto. Tiene que haber un intercambio de saberes en la salud, tanto de la medicina actual como en la medicina ancestral. En el hecho de cuando hubo COVID, tuvimos que Por suerte teníamos todos los saberes ancestrales y poder, al no conseguir remedios, o, volver a toda la... los saberes de de las hierbas, porque en cada lugar de no, donde nosotros vivimos tenemos las hierbas que nuestro cuerpo necesita para sanarse. Claro, y a propósito de esto, va a haber un estreno este miércoles 6 de septiembre, la canción de la Madre Tierra, son canciones originarias que ofrendan a la naturaleza. ¿Querés contarnos un poquito sobre esta invitación a la audiencia para participar? Sí, este evento tan importante para nosotros es mañana 6 a las 19 horas. Sí, ¿en dónde va a ser este evento ahora? Ahí hemos perdido. Disculpa, ahora sí Claro, en la retomamos biblioteca. contacto ahora. Sí. En la Biblioteca San Martín y va a ser un microprograma de la canción de la Madre Tierra. Esto tiene como objetivo revalorizar el idioma huarpe y el idioma pilagá de los hermanos de Formosa. Vienen hermanos de Formosa. Participan en las canciones mujeres huarpes de la comunidad Sumec, Polonio Pastequiú, Tamari y la de Pozo de Tigre de Formosa. Hermoso, hermoso La trabajo. Sí. Este es un trabajo y una idea de María Claudia Olmedo, una musicoterapeuta que viaja por todo el país revalorizando los idiomas de los pueblos originarios. Hermosa iniciativa desde lo cultural, también desde lo político, que es el lenguaje, que es poder tener vivas las lenguas y nada, el poder compartir también en comunidad esta actividad hermosa. Te agradecemos, Bra, y bueno, que puedas cerrar con lo que vos desees comentarnos y que sea la primera de muchas conversaciones que tengamos. Muy bien, muchísimas gracias, les agradezco. Bueno, quería comentarles también que esta producción es con Raíces Ancestrales y el proyecto Raíz, con el apoyo del ENACOM. Así que bueno, estamos muy orgullosos de poder abrir al público. Bueno, hay muchas inquietudes, tenemos muchas personas que quieren saber de pueblos originarios. Bueno, y este es el ámbito justo para podernos encontrar. Muchas gracias, Gra. Bueno. Ahí estaremos. Muy bien, muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias a vos. Excelente poderlos ver. Gracias, hasta luego. Bueno, conversamos Muchas gracias, con Graciela. Graciela Cos.